Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 9 de diciembre, hay que comenzar a acercarnos a todas aquellas actividades de carácter navideño que se están desarrollando en nuestra localidad. El mes de diciembre, bueno, pues es un mes en el que siempre se han dado cita multitud de iniciativas, muchas de ellas, en realidad la gran mayoría, de carácter solidaria, que llegan además también organizadas por diferentes colectivos y grupos de trabajo que existen en nuestra localidad. En el marco educativo, pues también. De hecho, vamos a hablarles a continuación de una propuesta que llega por parte de la Asociación de Madres y Padres del Centro de Educación Infantil y Primaria Víctor de la Serna y Espina, que ha organizado el primer mercadillo navideño. Se va a desarrollar mañana mismo, el viernes 10 de diciembre, en la calle peatonal Doctor Herrero Arenas, en la calle del propio centro educativo. Vamos a hablar de este asunto con dos de las integrantes de LAMPA, con Sandra Pérez y con Esther Gil, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar a través del teléfono. Sandra, Esther, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de una iniciativa de carácter navideña, pero también con un fin solidario, ¿no? El que se va a desarrollar porque, bueno, pues en definitiva se intenta al mismo tiempo que repercuta en el propio centro educativo, en las mejoras escolares del centro y por tanto, bueno, pues en todo el alumnado, ¿no? Ese es el objetivo principal que os habéis planteado a la hora de organizar pues este mercadillo navideño. Si os parece, vamos a comenzar por ahí, ¿no? ¿Por qué surge la iniciativa? Yo imagino que la necesidad, ¿no? Imponer que se haga algún acto con fin recaudatorio. Pues sí, Rocío, mira, el motivo principal era porque se han estropeado dos pizarras digitales y también necesita el colegio material didáctico. Entonces, nuestro objetivo era principalmente ese, el conseguir, el poder recaudar algo de dinero y poderlas pagar. Una necesidad que, bueno, impera sobre todo para el buen desarrollo del curso escolar, ¿no? Para los menores. Son soportes materiales que, bueno, que contribuyen, ¿no? En la educación del alumnado. ¿Verdad? Sí, claro. Bueno, pues para ello. Es el objetivo, sí. que los peques tengan todos los recursos a su disposición. Pizarras digitales, material didáctico de diferente índole, en definitiva, bueno, pues recursos que muchas veces son los que llegan por parte de las propias asociaciones de padres y madres, ¿no? Y aquí quizás también podemos hacer un inciso, un pequeño paréntesis, Sandra, para explicar pues toda esa labor, ¿no? Que se llevan a cabo por parte de LAMPA, que a veces es muy desconocida. Todos los padres, bueno, la gran mayoría de los padres pueden formar parte de lo que es el LAMPA, pero si bien es cierto, quizás se desconoce todo ese trabajo interno que se suele desarrollar, ¿no? Excepto quizás las actividades más significativas, pues en fechas navideñas o en fechas señaladas como fin de curso y demás, pero sí que es cierto que hay otra labor ahí que se hace desde LAMPA que no viene más que a contribuir en todo lo que es el marco del propio centro educativo, ¿no? Claro, siempre que hay alguna necesidad dentro del colegio de, como hemos hablado, de cualquier recurso, el AMPA nos ponemos en marcha para poder conseguirlo. Y aparte de eso, de lo que tú has hablado, de todas las actividades que tienen más visibilidad, como sí, ahora lo mejor, el concurso de Navidad, el Día de la Paz, o que también participamos, pues hay otras veces que no están vista tanta nuestra actividad, como por ejemplo ahora con el COVID, hemos ayudado a poner la celosía de las ventanas y otros. Se dieron mascarillas para los niños. Claro. Sí que es cierto que con el tema de la pandemia se ha visto incrementada un poco, ¿no?, vuestra labor, la de las asociaciones de padres y madres, porque se os ha necesitado más, se os ha pedido ayuda, ¿no? Pues como tú decías, desde aportar material con mascarilla para el alumnado que a lo mejor, bueno, pues la necesite de repuesto, no venga con ella, en fin, muchísimas situaciones que se puede dar, ¿no?, con tantos alumnos en un centro, hasta, bueno, pues contribuir con cualquier otro tipo de material que sea necesario. La pandemia habrá sido también una prueba de fuego, ¿no?, un poco para todos los que estáis como grupo de trabajo, ¿no?, en el AMPA. Pues sí, y más complicado aún, porque antes se podía reunir en el colegio, podía crear más actividades para poder conseguir estos recursos, pero ahora tienes que hacerla online, ya no es lo mismo, porque tú sabes, no quedas tan de acuerdo con los demás integrantes de la AMPA. Pero bueno, poquito a poco lo vamos solventando todo. Bueno, a pesar de todo, estamos en nivel cero de alerta sanitaria, todavía no ha cambiado eso, ¿no? Desde la Junta de Andalucía, eso permite organizar muchísimas actividades. Sí que es verdad que vamos un poco al alza en cuanto al número de contagios, no es ajena tampoco a nuestra localidad, todo lo que está pasando en el contexto nacional, nada que ver tampoco con el marco europeo, ¿no? Desde luego, pero sí que es verdad que, bueno, pues ahí queda ese panorama en el que nos situamos. Sin embargo, los centros educativos, los colegios, desde que comenzó el curso, mantienen las mismas políticas que el año pasado, ¿no? Ahí sí que se es muy estricto a la hora de, bueno, pues protegernos al alumnado, porque es que además son los que no están vacunados todavía. A lo mejor ahora ya para Navidades nos vacunan a los pequeños de momento, ¿no? Pero por ahora estamos ahí con ellos sin vacunar, ¿no? Sí, en los colegios siguen manteniendo la misma medida, entran con su gel hidroalcohólico y son unos auténticos campeones, aguantan sus 6 horas con su mascarilla Exacto. puesta y con todas las medidas necesarias. Exactamente. Sí que hemos visto cómo la apertura ha sido generalizada en todos los sectores, pero los centros educativos no. Aquí se sigue manteniendo las mismas medidas COVID que se mantenían el anterior curso, ¿no? No puede ser de otra manera, además. Y esto nos lleva pues a hablar de esa acción solidaria, bueno, solidaria, esa acción recaudatoria, ¿no? Que va a repercutir en el propio centro que habéis organizado vosotros. No va a ser en el centro educativo, va a ser en la calle y fuera, evidentemente, de lo electivo, no tiene nada que ver. Organiza la AMPA, pero sí que es una acción que va a repercutir en el Centro de Educación Infantil y Primaria Víctor de la Serna. Vamos a entrar un poco en detalle y nos contáis. Y también quería decir yo, Rocío, ahora que estamos hablando sobre el COVID, sí. que nosotros vamos a tener la entrada y la salida controlada. Uh-huh. Va a haber su gel hidroalcohólico también y va a haber un límite de aforo, ¿vale? Estamos teniendo también nosotros unas ciertas normas. Y una precaución. Claro, o sea, vais a seguir un poco pues todo ese ámbito, ¿no? de protección que se requiere, aunque estemos en nivel cero, como decíamos antes, pero hay una serie de recomendaciones sanitarias que se tienen que mantener. Ya sabemos, sí. ¿no? Mascarillas, si no se puede mantener la distancia de seguridad, que cuando hay grandes aglomeraciones está claro que no se puede mantener. Y luego, claro. bueno, pues tenemos esa distancia en la medida de lo posible. Ahí vosotros vais a controlar con el aforo, con la capacidad, sí. con esa entrada y salida. Contadnos un poco con más detalle, ¿cómo lo vais a planificar? Por ejemplo, el mercadillo comienza mañana a las 5 de la tarde, ¿no? A las 5 de la tarde, terminará a las 8:30, 9. Uh-huh. Habrá distintos puestos. Hay puestos de juego para los niños y, no sé, mira, van a hacer un puesto de chapas, hay un puesto de pesca, como el de pescar los patitos, pero tendrán que pescar adornos navideños. Un picapé de adornos navideños. Un baloncesto también, otro de fútbol. Sí. Como el puesto de los turrones, pero en este caso van a conseguir libros en vez de turrones. Y después tendremos otros puestos de venta. Hay una chavala que se llama Raquel, de la empresa, ella ahora mismo trabaja con online, coleteando. Uh-huh. Que va a vender productos navideños, botitas para el árbol de Navidad, bolitas con los nombres personalizados de los niños. Ah, y también en el mismo momento se le pone el nombre y se le lleva. Uh-huh. Y después Remedio Rubia le va a hacer uñas. Uh-huh. Y Marisabel Sánchez va a vender unas pulseritas de cristalitos y porta mascarillas y demás. Bueno, pues un auténtico mercadillo en toda regla, ¿no? Porque son muchísimas las actividades. Por un lado, podemos dividirlo en dos bloques, ¿no? Se puede decir el mercadillo solidario, por un lado, los puntos de venta de productos navideños, que además, bueno, pues son muy típicos en esta época del año. A lo mejor en Ubrique no tanto, pero sí en las grandes ciudades ahí se habilitan espacios para que en esta época del año pues hayan esos puestecillos de venta de productos navideños, y es lo que vais a hacer vosotros. Y luego, por otro lado, pues actividades, talleres, ¿no? Talleres lúdicas para los menores. Sí, sí. La entrada será por la parte de la Avenida España, enfrente de Ferretería Vicente. Uh-huh. Y tiene un coste de 1 euro. Con el cual participa en el sorteo de una cesta de chocolate que lo ha donado la empresa Gazul e Interiorismo, Juan Manuel Sánchez. Uh-huh. Pues la papeleta tiene dos números, tiene el doble de posibilidad de ganar la cesta. Uh-huh. Así que animamos a todo el mundo que venga y bueno, y sobre todo los peques, que se diviertan. Bueno, me lo habéis contado todo muy deprisa, rápido y veloz. Yo quiero entrar un poquito más en detalle, si os parece, Sandra. Mira, por ejemplo, vamos con las colaboraciones, ¿no? Porque habéis nombrado muchas personas que van a colaborar con vosotros. Yo imagino de que también, bueno, pues de manera desinteresada, porque van a estar ahí, ¿no?, a vuestro llamamiento. Y bueno, pues me imagino que parte de los que ellos recaudan pues irá también para vosotros, para LAMPA, ¿no? Vamos a destacarlos. ¿Quiénes son todas estas personas que colaboran? Mira, está Mari Remedio Rubiales. Sí. Está David Moreno, electricidad, con Juan Carlos. Y con Juan Carlos, después Proluz también, la empresa de Proluz, y Arlai. Ellos son padres también del colegio y también están poniendo su trabajo ahí. Después está Marisabel, no sé si lo hemos dicho. Sí. Sánchez, que ella va a vender pulseritas y cuerda mascarilla. Raquel, de la empresa Coleteando, que va a vender productos navideños, que son como botitas de Navidad para los árboles de Navidad o bolitas para el árbol con el nombre de los niños, y mochilas, porta mascarilla y todo eso a mano. Y hasta, bueno, pues no sé, Gázules Interiorismo también me decís antes, ¿no? Con el sorteo de esa cesta de chocolate. Cesta. Eso. Pero quiero decir también que se han ofrecido mucha gente además, ¿sabes? Lo que pasa es que ya no queríamos meternos en más, porque es la primera vez que lo hacemos y queremos que salga bien. No queríamos coger muchas cosas y que al final no nos saliera como queremos. Claro, también el momento, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, porque aunque la cosa está mejorando, decíamos antes que estamos en nivel cero, pero la situación que tenemos es la que tenemos y hay que pararse, hay que frenarse un poquito, ¿no? Autorregularse a la hora de organizar actividades de este tipo, porque como nos gustaría hacer mucho, además, sobre todo ahora, ¿no?, que en este momento. Claro. Pero sí que hay que controlar. Y bueno, aún así, pues son muchísimas las personas que han colaborado y han contribuido. Todas ellas, imagino, que están, en cierto modo, vinculadas, como me decía ahí, al centro educativo, ¿verdad? Sí, sobre todo los padres. Los padres han volcado también un montón con el AMPA. Desde forrar cajas hasta donar los juguetes, no sé, con su trabajo. La verdad que no tenemos, estamos muy orgullosos de nuestro AMPA. Y luego tenemos, además de esos puntos de venta, las actividades lúdicas para los pequeños, los talleres. Esto me recuerda un poco a mí como a la tarde de juego, en cierto modo, ¿no? Va a haber, imagino, sí, como pequeños están. Igual que la tarde de juego, eso. Sí, para que ellos también se diviertan. Y ya que me ha enfocado a ellos, pues también que ellos tengan su espacio. Y ahí, bueno, pues yo imagino que vais a estar trabajando todo el AMPAR completo y más voluntarios que harán falta, ¿no? ¿Cuántos vais a estar? Pues el número exacto no te lo puedo decir, pero somos muchos. Imagínate, en cada puesto hay dos. Después, por detrás también vamos hasta otros padres ayudando a los del puesto. Y, en fin, que somos muchos. La verdad que sí, tenemos la suerte de poder ser muchos. En la entrada y en la salida me decías que también. En la entrada habrá dos personas, en la salida otras dos personas. Sí. Y controlando el aforo, ¿qué podrá ser, de cuántas personas más o menos? ¿Habéis medido la capacidad que puede tener? La calle es amplia, la calle es peatonal y nos permite, bueno, pues disponerlo todo. No sé si habéis sido capaces de mirar la capacidad que vais a permitir. Pues, Rocío, no la hemos medido, pero tenemos más o menos pensado que en cada puesto haya 4 o 5 niños, nada más. Claro. Entonces, una vez que se vayan despejando el puesto, vamos permitiendo la entrada a otros 5. Claro. O sea, que no es que se vaya a controlar el acceso a ese recinto, sino que además se va a controlar el acceso a los distintos puestos, que eso también es importante, ¿no? Para que no se aglomeren todos en el mismo lugar. Claro. Tú sabes que también ellos, no sé, se pueden quitar la mascarilla, no sé, es que aunque sean unos campeones, porque la verdad es que lo llevan mejor que los mayores, sí. Pero tememos que con la diversión, tú sabes, se relajen un poco y se puedan quitar una mascarilla. Entonces queremos estar pendiente de ellos también. Claro. Y eso, y controlarlo, pues con 5 en el puesto. Además que las actividades van a ser rapiditas, que no es que vayan a estar mucho tiempo en cada puesto. Bueno, a ver, vamos, si miramos, ¿no?, todo lo que son las características de cómo lo habéis organizado, el espacio al aire libre, con una entrada y una salida, con un control de aforo, con un número de participantes por actividad, y además todo ello en un horario realmente bastante reducido, ¿no?, porque sería desde las 5, me habéis dicho, hasta las 8 y media, 9, pues no son, no son muchas horas. Y bueno, pues que en definitiva, siguiendo todas estas medidas de seguridad, pues se es más que precavido, ¿no? Habéis sido bastante precavidos a la hora de organizarlo todo. Sí, porque no queremos nosotros que por esta actividad surja algo, ¿no? No queremos vernos en esa tesitura. Sí. Bueno, pues bien organizado, se pueden hacer las cosas y se puede, bueno, pues disfrutar también de la Navidad y además con este tinte colaborativo para el propio centro, que requiere de esas necesidades, ¿no?, de esas pizarras digitales y de material didáctico. Es la primera actividad un poco así de carácter más público para toda la ciudadanía que organizáis vosotros desde el AMPA, desde el Víctor de la Serna, esta iniciativa. Sí, bueno, ahora están organizando lo de Ubrique Blanco de Paz, lo de la carrera solidaria por La Palma y eso, actualmente es lo que tenemos, sí. Claro, no, pero yo me refería porque es verdad que las AMPAs funcionan muy bien, pero en sus propios centros educativos, ¿sabes lo que te quiero decir? Que trabajan en ese contexto más particular, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión es una actividad que trasciende a toda la ciudadanía porque está abierta a todo el público, a todos los ubriqueños que se quieran pasar, a todos los niños, no solo alumnados del Víctor de la Serna. Entonces, una actividad de carácter ya más público. Por eso te decía, ¿no?, que un poco quizás la primera actividad que organizáis dentro de este marco, ¿no?, desde el AMPA actual. Sí, nosotros sí. Vamos, nosotros somos un AMPA nuevo, empezamos el año pasado. Y que yo recuerde, sí, es la primera actividad que hacemos. Una AMPA nueva con ganas de trabajar, ¿no?, a pesar de la pandemia. Sí. Bueno. Eso sí lo tenemos. Somos muy, muy imaginativas. Bueno, pues eso es bueno que se siga aportando ideas, que se sigan, bueno, pues realizando, ¿no?, actividades y que se vea que hay movimiento y que está viva también, bueno, pues todo el movimiento asociativo que hay dentro de los propios colegios, ¿no?, como es ese grupo de trabajo. Sí, yo te digo que somos cinco la junta directiva del AMPA, pero que en realidad somos todo el colegio, que vamos todos a una. Claro. Y es toda la comunidad en sí, ¿no? Porque hablamos de AMPA, que son la Asociación de Padres y Madres, pero también tenemos, bueno, pues imagino que el Consejo Escolar Municipal, participación además del equipo docente y por supuesto del alumnado, ¿no?, que en función a ello se trabaja. Claro, así es. Bueno, pues ahí queda esa actividad, como decíamos, que tendrá lugar este viernes, ese primer mercadillo navideño organizado por el AMPA del CEI Víctor de la Serna y Espina, a partir de las 5 en la calle Doctor Herrera Arena. Se entra por la Avenida España, se sale por la otra punta, ¿no?, de la calle, de esta vía peatonal. Y allí van a poder disfrutar, bueno, pues de todas esas actividades lúdicas para los menores que se han preparado, y también podrán realizar sus compras navideñas artesanales que bueno, pues servirán para contribuir también para todo ese material que requiere el centro educativo. Nos vamos a quedar aquí, Sandra, Esther, no sé si queréis añadir algo más, alguna de las dos. Pues yo me gustaría animar a todos los padres, todos los tíos, todos los abuelos, quien sea, a que se acerque al mercadillo con los peques y echen una tarde divertida. Pues con esa invitación a participar y a disfrutar de esta tarde, el próximo viernes nos vamos a quedar agradeciendo a Sandra Pérez y a Esther Gil, que nos hayan informado hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rocío.